Sintonizas Territory Mac. Ahora vamos a hablar de accesibilidad y de una aplicación innovadora que permite la traducción de texto a lenguaje de signos. Conectamos en Sevilla con Alfonso Jurado, responsable de marketing de Text Design. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Yelma, y un saludo para todos los oyentes. Habéis desarrollado un software que permite la traducción de texto a lenguaje de signos, pero con una novedad sorprendente. Así es, Yelma. Hemos desarrollado un software de traducción a lengua de signos con la principal novedad de que la traducción la realiza Maya, nuestro avatar en 3D. Maya cuenta con una gran fluidez y precisión de movimientos, así como una expresión facial que permiten su perfecta comprensión por las personas usuarias de la lengua de signos. Los beneficios que presenta son la homogeneidad de imagen y la capacidad de total personalización a medida para todas las entidades. Gracias a esta herramienta podemos prestar un servicio de traducción de contenido 100% fiable. Este desarrollo está disponible para dispositivos móviles. Cuéntanos cómo funciona. Bueno, pues una vez que desarrollamos la herramienta, pensamos que teníamos que empezar a dar pasos para llevar los beneficios de Maya al mundo de los dispositivos móviles. Por esta razón desarrollamos el primer diccionario de lengua de signos española, mediante un avatar en 3D, disponible tanto para dispositivos iOS como para Android. Esta herramienta lo que hace es facilitar el aprendizaje en la palma de la mano para los estudiantes de la lengua de signos, así como facilitar la comunicación con las personas sordas, ya que permite buscar por palabra o por categorías de palabra y añadir a favoritos las más usadas. Está disponible en dos versiones. ¿Qué diferencias hay entre la versión de pago y la gratuita? Pues para todas las plataformas hay disponible una versión light, totalmente gratuita, que dispone de 30 palabras para que todo el mundo pueda apreciar la fluidez y precisión de movimiento de Maya sin ningún tipo de coste. En la versión de pago encontraremos más de 1.500 palabras que irán aumentando progresivamente en futuras actualizaciones sin ningún coste extra. Tener el diccionario de lengua de signos más completo para tu dispositivo móvil te costará tan solo 5,99 euros. Pero atención, porque para todos los oyentes de Territory Mac tenemos un descuento por tiempo limitado desde este fin de semana, al 50% de descuento, con un precio de 2,99 euros. Caray, esta es una buena noticia. La versión para Android ya hace un mes que está disponible y esta semana habéis presentado la versión para iPhone. Como sabemos que eres usuario de los productos de la compañía de la manzana, ¿cómo es que antes salió para Android? Pues es una buena pregunta, Jaume. La razón de sacar primero la versión para Android es simplemente, como sabrán los oyentes que desarrollan aplicaciones para dispositivos iOS, la gran cantidad de pasos y el tiempo necesario hasta conseguir tener aprobada y publicada una aplicación en la App Store de Apple. Por otra parte, digamos que no existe ninguna diferencia en el uso entre las plataformas. El diccionario de lengua de signos TextoSign dispone de las mismas funcionalidades en ambas plataformas. Hablemos ahora del desarrollo de la aplicación. ¿Ha habido algún punto que ha sido especialmente arduo o complicado o ha sido dinámico el sistema de programación? Pues digamos, Jaume, que lo que ha sido el sistema de programación ha sido bastante bueno y bastante, digamos, fácil en buena parte del proceso de desarrollo, pero nos encontramos con un pequeño problema o, digamos, algo a solventar, que era la reproducción de los vídeos, porque nuestra herramienta está preparada para reproducir vídeos o generar vídeos a una resolución muy alta y a una gran nitidez. Pero al portar estos vídeos a dispositivos móviles, pues tenemos que ajustar mucho tanto el formato como la resolución para que estos sean lo suficientemente livianos para ser descargados sin problema en los dispositivos móviles. Asimismo, al contar con diferentes plataformas, como Android, como iOS, como iPad, hemos tenido que ajustar y cambiar los formatos a cada uno de los dispositivos para optimizarlo. Alfonso, vuestra aplicación tiene muy buena aceptación. ¿Qué os comentan los usuarios? Pues efectivamente, ha tenido muy buena acogida la aplicación, tanto en el mercado de Android, que ya lleva algún tiempo, como en la reciente salida en el mercado de Apple y iPhone. Pero digamos que lo que nos cuentan los usuarios es que es muy útil, ¿no? Es sobre todo para el colectivo de personas que están aprendiendo la lengua de signos, ¿no? Porque no disponían de una herramienta tan completa para llevar siempre en el bolsillo y, ¿no?, pues ser una consulta, una referencia de los signos en lengua de signos. Y atención, amigos, porque muy pronto estará disponible para iPad. ¿Puedes darnos alguna fecha? Pues no podemos dar una fecha en concreto todavía, pero lo que sí podemos decir a los oyentes es que esperamos que sea inminente, ya que solo está pendiente de la publicación de Apple en la App Store. En esta versión para iPad hemos rediseñado la interfaz para adaptarla a la tablet de Apple y que la aplicación se vea impresionante. Estad atentos porque muy pronto estará disponible. Una última cuestión. Vuestra aplicación ayuda a todas las personas que quieran aprender la lengua de signos española, pero estáis trabajando también en otras lenguas como el catalán. Efectivamente, Jaume. Actualmente tenemos desarrollada la aplicación para lengua de signos española, pero en un futuro tenemos intención de desarrollarla en otras lenguas, en concreto la lengua de signos catalana, ya que comparte bastantes similitudes con el castellano, lo que nos ayudará en un futuro para el desarrollo de la aplicación. Alfonso, gracias por presentar en Territory Mac vuestra innovadora aplicación que permite la traducción de texto a lengua de signos. Gracias a ti, Jaume. Un saludo a todos los oyentes. Y recordad que podéis ampliar información del diccionario de lengua de signos TextoSign en la web www.textosign.es, así como descargar la aplicación en la App Store de Apple y en Google Play para Android. ¡Hasta pronto!